de ti no pienses más. Olvida, olvida el pasado aquel, empieza ya tu vivir. Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete y no pienses más. ¡Paloma negra! ¡Ahí nada más! Si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así. Escucha este consejo que te voy a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así. Escucha este consejo que te voy a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Finalmente, mamita, el divorcio para ti. Finalmente ya nos divorciamos. Conseguiste lo que anhelabas. Me pedías ser libre nuevamente. Ya lo eres, márchate mujer. Fuiste mía durante tanto tiempo. Sin embargo, no me comprendiste. Ese amor el que te ofrecía fue sincero y no te convenció. Oye, chofercito carretero, ay. ¡Ay, qué suave! Chofercito carretero, llévame, llévame lejos. Siento que me desespero si la llamo y no viene. Me dicen que no me amas, me cuentan que no me quieres. Ya no quiero yo la vida. Si tu amor de mí se olvida. Ven mi chorita, aquí, aquí. Ven mi chorita, si estás solita. Te necesito, ven mi amorcito. Ven mi chorita, si estás solita. Te necesito. ¡Ay, ay, ay! Todas las mañanas salgo a trabajar. Y al fin de semana me pongo a tomar. Todas las mañanas salgo a trabajar. Y al fin de semana me pongo a tomar. No tengo a nadie a quien mantener. No soy casado. A nadie a quien mantener. No soy casado, solterito soy. ¡Ay! ¡Sabor a cumbia! Soy un pajarillo que cayó su nido. Ando solo y errante, maltrecho y herido. Alzo mi canto al cielo y nadie comprende. Qué triste estoy llorando la dicha perdida. Mis alas me traicionan, volar ya no puedo. Pagar es mi destino, sin paz ni alegría. ¡Epa ya!

cama del lindo valle crece, crece sola. Así lo mismo mi cholita, crece, crece mi amor. Así lo mismo mi cholita, crece, crece mi amor. Si la pajita de nuestra cuna crece, crece sola. Si la pajita de nuestra cuna crece, crece sola. Así lo mismo mi cholita, crece, crece mi amor. Así lo mismo mi cholita, crece, crece mi amor. ¡Ay, mi vida! ¡La retamita! El ritmo de mi tierra es la naranjadita, muy cosa rica y fresca y muy coloradita. Para que tú lo bailes, lleva bien el compás. Para que tú lo bailes, lleva bien el compás. Para que tú lo bailes, lleva bien el compás. Para que tú lo bailes, lleva bien el compás. ¡Ay, qué buena! ¡Altaguara de mi vida! Cariño, yo me moriré de amor. Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Polleras multicolores, poncho lleno de color. Polleras multicolores, poncho lleno de color. Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud. Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud. ¡Altaguara de mi vida! Mi meñita no sé qué tiene, me tiene enfermo con cuarteto. Cumbia pa' allá, cumbia pa' acá, esa es la envidia que me mata. Cumbia pa' allá, cumbia pa' acá, esa es la envidia que me mata. En ese parquecito, parque del amor,